self-portrait. Pelo. Fino, rubio, con la raya a un lado, corto por los lados. Hasta ahora tengo unas canas. Frente. No puedo controlar el gesto de levantar las cejas y que mi piel forma ondas como si estuviera todo el tiempo preocupado. Ojos. Mis cejas no son muy gruesas y mis pestañas son finas. Esto es el sonido de mis ojos al pestañear. Mis ojos son azules y grises. Son simpáticos y no están muy separados. Nariz. Mi nariz es larga y está doblada a la izquierda. It broke once. Boca. Mis labios están resecos. Siempre están así. Orejas. La parte superior de mis orejas está en la altura del punto medio de mis ojos y el lóbulo se corresponde con la parte que está entre mi nariz y mi boca. Mis orejas son frágiles. Barba. Mi barba no cubre toda mi cara. Tengo pería, pero me falta pelo justo debajo de la nariz. Mi bigote no se conecta. Cara. Mi cara es afilada, aniñada, simpática, estresada y feliz. Blanca, a veces pálida y sin manchas de nacimiento. Hay una pequeña cicatriz en la parte superior del lado izquierdo de mi labio. Einu sinni rak pappi minn óvart viðarplötu í andlitið á mér.